cosas recién nacidas que ya al nacer nacen viejas, llenas de arrugas y añejas, llenas de golpes y heridas. Van a tener que cambiar el modelo, van a tener que cambiar el modelo, van a tener. En el terrenal paisaje es el caso cotidiano del avión americano hecho para el espionaje. Van a tener que cambiar el modelo, van a tener que cambiar el modelo, van a tener. Salieron con mucho esmero y en medio de su alegría, los soviéticos un día le bajaron el primero. Van a tener que cambiar el modelo, van a tener que cambiar el modelo, van a tener. Yanqui no se queja y prosigue su camino, y entonces el pueblo chino le derriba una pareja. Van a tener que cambiar el modelo, van a tener que cambiar el modelo, van a tener. Mala suerte cuando nuestros milicianos bajan el cuarto aeroplano al grito de patria o muerte. Van a tener que cambiar el modelo, van a